desde Buenos Aires, Argentina. Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Bienvenidos a Café Metal, programa número 17 de la cuarta temporada. Arrancamos un nuevo programa este día lunes que está terminando y muchísima información y gente que viene corriendo porque esto ya era una tristeza. Suceden, así de sencillo. Los accidentes suceden. Así que, hola señor operador, hola Ricky. ¿Cómo va? Tenés el récord en subir 5 pisos corriendo. ¿No? Y hacer una cuadra, bajar las cosas de mi celular a una computadora, imprimir y volver. Eso hace una secretaria eficiente. Eficiencia. ¡Wow! Buen día. Buen día. Tómate un segundo para volver a la realidad. Bueno, volvamos. Estamos presentando el programa. Hoy hay mucha información, cobertura de conciertos, música y más música. Fue un fin de semana intenso. Sí, bastante. Obviamente, nuestro rockstar está llegando pasada la hora, como corresponde. Bueno, pero está con problemas en el trabajo. Basta, no lo apoyan los compañeros. Basta de eso. Porque ya me tiene, ¿sabes cómo, no? Al no plato. No lo apoyan, pobrecito. Sí, ahora no lo apoyan ni los colectivos, porque según dice, viene el colectivo lento. Y sí. Pero sí. Como con la música, zafamos y de todo, de los dramas. Igual creo que hoy tenemos un montón de música para muchísima pasar, ¿no? ¿Cierto? Música. Así que y siempre es como que en los otros programas nos van quedando cosas también por pasar y por hablar y bandas de las que hablar y así que bueno, nada. Avanti con la música entonces. Bueno, The Nightfly Orchestra, una banda formada en el año 2012, banda sueca, practican un hard rock metalizado y es un proyecto paralelo de Bjorn Street, cantante de Soilwork, y Charlie D'Angelo, quien toca el bajo en Arch Enemy, Spiritual Beggar, Witcher y Mercyful Fate, por si no lo conocen. Pero acá están en otra gama, otra beta de lo que es el metal y la música pesada que ellos practican con sus bandas de cabecera. Vamos con The Nightfly Orchestra, el tema es This Time. Denle nomás. Adelante. We'll be right back. Bueno, así sonaba The Night Fly Orchestra. Me gustó eso. Sí, es un proyecto que tienen estos muchachos incansables, que se ve que si no hacen algo se aburren, así que están siempre generando cosas nuevas, cosas Gente nuevas. Gente histérica. Y está muy bueno. Pero se lo perdió el amigo Café porque él pidió, quería escuchar esto. ¿En serio? A llorar a la iglesia, amigo Café. ¿En serio? Así es. Así es la vida. Bueno, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Está viniendo? Está en la puerta. Está en la puerta. Y bueno, ¿qué quería? Está en la puerta, yo estoy acá. Se lo perdió. Que entre, decile. Adelante, invitémoslo. Invitémoslo. ¿Lo invitamos o que se quede afuera? No, pues sí. Hola, ¿qué soy? Yo vengo por acá. Como pasaba siempre. Che, el sketch este de entrar así, este, como... Es buenísimo. ¿Cómo se llama? Teatro de puertas, ¿se dice? Claro, claro. Esto, este, Darío Vittori, ¿viste? Que abría la puerta y faltan los aplausos. Eso estaría denotando determinada época, chicos. Qué buena esa remera de Alma Mater, ¿eh? No me diga con nada. Me gusta esa remera. Sí, la traje porque... Después lo vamos a decir cuando suba la foto, sale. Lluvia de... Lluvia, aplauso, hablando así, y de vos te estamos sacando el cuero. Estoy muy cansado últimamente. Aparte lo dejé solo yo también, así que arrancó solito. Arrancó solo. ¿Y pero no entra? ¿Vos decís? ¿Qué te jode ahora? A ver. Nada, dale. Nada. El gobierno, ¿quiénes son ahora? El gobierno siempre. Bueno. El peor gobierno en años. ¿Cómo es que hablábamos con Einar que nos visitó? Es así. Ah, ahí está. Me voy a reír un poco. Eso era lo que leí hoy a la tarde. Perdón, es un chiste interno, queda malísimo. Perdón. Pero la verdad, tenías que firmar tan grande. Muchachos, a los chicos que vienen, firmen un poco. Yo sé que todos tenemos ego, pero paremos. Al psicólogo. Todo al psicólogo. Al psicólogo. No, que si llegamos a poner acá un psicólogo para que atienda a cada uno de los que venimos acá. El problema es que empiezan a cobrar y cada se acabó su momento. Pero pasaron ya enseguida, recién a ver, 40 mil iba a tener. ¿O no? ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? Del psicólogo que le dice, bueno, ya pasó su tiempo, pero aparte recién empecé a hablar de mi mamá. Claro, en el momento más interesante, bueno, cuando vos te enganchaste, el tipo te dice, bueno, terminó. Te corta el punto ahí. Claro, y te queda, piense eso para la semana que viene. Larga. Paf, eso es un cachetazo. Qué feo que hagan eso. Qué feo, qué feo. No, no, feo, feo. ¿Qué número de programa es, Ale? No sé, no te 17. 17 es la... La mala suerte. Menos. La desgracia. Posta, no, ahora quiero saber. El 17 es la pomona enlatada. Perdón. No, ahora quiero saber qué es el 17. Bueno, estoy viendo Metal Crucifer. ¿Ya lo pasó o no, no va a pasar? No, arrancamos recién, bien. Pasamos The Night Fly Orchestra. Usted que quería escuchar, sí, eso. Sí, This Time. Ahora escúchelo en su casa, jódase. Yo lo escucho todo el tiempo porque me gusta mucho. Es una banda... No puedo entender que el muchacho de Soilwork tenga esta banda paralela. Charlie D'Angelo, bueno, es la desgracia, el 17, lamentablemente. Y bueno, con el presidente que tenemos, toma, y todos los que tuvimos, toma, toma, Argentina, la desgracia. Volvemos bien, al programa. Lo que comentábamos era que son tipos hiperactivos, que sí, evidentemente no se pueden quedar tranquilos en su casa a descansar como usted hace. Entonces, fui al gimnasio, mira qué pecho argentino tengo. Por eso. Sí, sí, hemos visto alguna publicación ahí. Pero las patitas flojas me pusieron las chicas. Sí, digamos que hay que tener un equilibrio. ¿Qué sé yo? Johnny Bravo. ¿Qué sé yo? Entonces hay muchísima música y reseñas y demás. Y todo lo donde fue el fin de semana, porque usted estuvo on fire. Y la semana. On fire. Y la semana. Quiero saber qué hicieron el fin de semana. De todo, de todo. ¿Conciertos? Concierto, el primero de todo es que usted fue más que yo. Yo fui a tocar a uno. Que toqué un tema, estoy muy contento. Gracias, Caravaca, por invitarme a tocar. Toqué Kill by Dead, como siempre. Siempre tocamos dos o tres, que son siempre los mismos. Bueno, me tocó ese, así que... Eran los 10 años de Caravaca. Para mí, Caravaca realmente tiene 18 años. Pero él, bueno, no cuenta... Los 8 primeros fueron del ensayo. Me parece que los 10 cuenta con esto, que desde que está estable la banda, con Manta y todo. Lo cual está bien, porque nosotros íbamos... Hacíamos un desastre. Grabamos un demo en el 2001. ¿Sí? Un día lo voy a traer. ¿Pero ellos lo mencionan ese demo o es...? No. ¿O lo tienen abajo en la alfombra? Ellos lo tienen, por eso lo quiero cagar. Ah, ok. Muy no, bien. No, tiene un buen tema que se llama Siete Sacos, estaba muy bueno. Así que ese un día está, no está muy bien grabado porque era la plata que teníamos, como decir, pero lo voy a traer un día. Así que la semana que viene, si me hacen acordar. Porque usted no, sabe que señor, me olvido. Acuérdese usted. Sabe que me olvido, acuérdese yo. Acuérdese usted, por supuesto. Necesitas una secretaria. Yo no la me acuerdo más, no. No la acuerdo más. Este, bueno, ¿vos, Ricky? Del lunes para acá, lo que me acuerdo, déjame pensar. El martes fue. Bueno, el martes yo fui a Trípticon, ¿cierto? Trípticon. Excelente, no tengo nada más que decir. Miércoles fui a Bader. Debe ser un cañón. Recontra excelente, más no te puedo decir. Las chicas, Apofenia. Eso fue el día domingo. El viernes. Sí, sí, el día, domingo. No. Las Apofenia fueron el. Viernes. Viernes. Viernes. En el Juana. Claro. Y el sábado en primer piso. Yo fui el viernes. Yo no pude ir el al Pana con una muy buena cantidad de asistencia. Había el 80% del local estaba lleno. Vos que conocés el Pana más o menos te darás bien cuenta. Todas las bandas sonaban muy bien. Alegría, fiesta, como acostumbran a contagiar estas chicas. Porque ellas son las que comienzan con esos bailes estrambóticos que hace la juventud las ahora. Fotos raras que sacan. Y vos el viernes estuviste en museo. En la fecha de museo de Cris de la Fe de Banda en Línea. Banda en Línea. Que tocó León Bondarenco, estuvo la gente de Arsis que hicieron el acústico el lunes pasado acá. Claro. Y la verdad que la descosieron. La verdad que la voz de esa mujer es tremenda, tremenda. Después. La concurrencia bastante ahí. No, bien. Sí, no. Estuvo porque es un bueno, lugar grande, llenar, vamos sí, a decir, es un lugar este grande, momento. Pero estuvo bastante concurrido, bueno. No había espacios, huecos, así. Tríptico fue me medio flojerar, si vamos al caso. Sí, para lo que es. Para lo que uno espera de Celtic Flow y el Teatro de Flores podrían. No, tendría que haberlo puesto en otro lugar, ahí la pifiaron, pero como. Quizás. Como ese lugar, los que organizaron son los dueños del lugar, así que. Sí, sí. Te bajaban costos con eso, el tema no, es que, bueno, te tiran me una banda. Importaba lo abajo. Más mínimo. No, sí. Yo creo que ahí hay mucho. Como vamos a ponernos en heavy viejos de defender a Celtic Frost, no lo conocen. Pues. No lo conocen porque son todos heavy hipsters. Ya está. No, pero no de pasa club caro y de cerveza cara. Pero una entrada de una luca es mucho. Y bueno, pero si vamos al caso Bader o toda la demás, están por ahí, inclusive la de nuestros y amigos. Sí, mínimo una no, luca. Ocho gambas seguro va a estar todo. Lo que pasa es que no es que sea muy caro. Pero si en la para semana nosotros, el sueldo para es muy nuestro bajo. Bolsillo es caro. Ese es el problema. Estoy teniendo muchos problemas en estos meses de llegar a fin de mes, pero bueno. Somos varios. El hombre araña, pero no llega a fin de mes. Somos varios. ¿Cuál es el problema? O sea, bueno, ¿cómo? Nos ha pasado un montón de veces. ¿Eso? ¿No? Sí, pero antes tenía fuerza de ir a trabajar o de dar clase bajo, de guitarra. Ahora no tengo un carajo de ganas. Yo tengo un par de alumnas que me preguntaron así, che, ¿no sabés quién da clase de bajo? Lástima, una pena. Bien, hay que arreglar una todo. Pena. Tengo que arreglar mi casa. Una lástima. Yo doy clases de locución. Tal vez. ¿Clases de locución? Vamos a invitar a una locutora dentro de poco. Wow. Sí, sí, vamos a invitar. Hay alguien que preguntó, alguien de la familia, dijo, che, yo estuve ¿quiere producción. Practicar y yo. ¿Quiere practicar acá? Sí. Esta es una pasantía. Tiene 23 años. Sí. O sea, una menos niña. Que mi hija. Menos que mi hija, así que no. Claro. Mi hija cumplió 24 hoy, o sea, todo lo que sea todo lo que sea de 25 para abajo, no, ya no se mira. No, no. Por educación. Bueno, listo, te tomo la salvo la chica que me mandó el tatú ese que se hizo, ese sí puedo mirar porque es más grande. No, no, la vamos a traer a Cele para acá porque la verdad que se interesó, me mandó a decir, bueno. Yo no estaba, che, me gustaría, para quiero que aprender. Se decepcione con la radiofonía. No, pero puede decir, en vez de Armor Design. Puede decir Armor Saint, cosas así. Como si eso fuera lo importante. Triticon, ¿no? Digo yo, y te dice, no. El contenido. Día totalmente. Domingo, presentación de Malicia sí. En el Roxy. Eso estuvo bueno. Grabaron su DVD y se rumoreaba que podía llegar a ser su última presentación en vivo. No sé, el tiempo dirá. Como esas parejas que se toman un tiempo, así que verán después qué hacen. Ya veo. Eso de los tiempos. Local lleno. ¿Lleno? Lleno. Ala. Hasta atrás, mal, no se podía sacar local una lleno. Foto. Local lleno. Lo he visto sí, más lleno, pero estaba lleno. Una alegría por sí, sí, por totalmente, porque imagínate. Las chicas sin dispuesto. Estuvieron las chicas sin dispuesto. 2 horas de show. Ala. Wow. Abrió las chicas de Indisposed, después Mecánica, con el bicho. Impresionante lo que suena esa banda en vivo. Me gustó muchísimo Mecánica. Yo no los había visto problemas nunca. De sonido, lo arreglaron al segundo tema. Ya para el tercero te estaban aserrando la cabeza con una sierra. Sí, eso te iba a decir. Me dio la sensación de ser gente bastante profesional dentro, arriba del escenario, para resolver ese tipo de cosas. Ay, muy, sí, muy así, ¿viste? Con mucha parada encima, también. Claro. Tal tienen cual. Carrera los chicos, tienen escenario, así que esas cosas las, te das cuenta. Que fue un problema electrónico, después me comentaban, que se subsanó al tercer tema. Así que eso estuvo increíble. Ahora para que... ¿Qué es eso que yo estoy...? A ver... Claro, usted siga con el programa. ¿No es droga, no, eso? ¿Qué es palito eso? De droga. ¿Cocholate? Sí, un palito de droga. Bueno, vamos ahora con un supergrupo. ¿Cuál? Para... podemos llenarnos la boca con esto. El supergrupo se llama... Está bien, te lo digo en argento. Zaira, pero no sé si se pronuncia Zaira... O, porque también vienen de Suecia, de la ciudad de Gotemburgo. Oh. Así que será puede Zaira. Ser, no sé tampoco no, puede qué ser significa. Zaira también. Zaira. Bueno. Y está formado este supergrupo por ex integrantes de In Flames, Annihilator, Shining, Amarente, etcétera. Alex Landenburg en batería, que es un tipo que tocó con un montón de gente. Y Jesper Stromblad, más conocido por su trabajo en In Flames. Después hizo un montón de cosas más. Ya aquí en con voces H, no, sin H. C-Y-R-H-A. C C-Y-R-H-A. Porque hay otras que es con S, pero no. Vamos a buscar esta, a ver. Claro, si es con C, puede ser. El estilo es una cosa muy moderna, pero a mí lo que me impresionó cómo sonaba el sonido final es impresionante. Vamos a escuchar un tema entonces: Letter to Myself Slate. Vamos con Zaira. Now it's time to vote. No hay horas extras acá en Oxy Radio para nosotros. No, que nos garpen, no, si la pagan todas las que quieran. Yo ya te digo, arranco el miércoles a las 5 de la tarde y la última hora la doy a las 12 de la noche. Claro, la doy a las 2 de la mañana. Claro, no me importa absolutamente nada. Pagan como nocturna, ¿a qué hora, no. ¿A qué hora querés? Claro, y bueno, no, pero yo salgo de trabajar, a día no importa, yo a las 11 te puedo dar una clase, aparte bien. No hace frío, claro, toda la historia, no, está lindo para jugar cosa, tenis. ¿Qué cosa el 28 de mayo y este calor? No, por favor, sí, por Dios, por verdad, Satanás, a quien corresponda, desastre. Jebú, Salá, quien sea, tiene que corregir esto. Buquebú. No puede porque ser. Porque lo loco. Peor de todo es que después la consecuencia es que se inunda todo Buenos sí, Aires, va a llover mal. Quilombo, no, mal. Pero ¿sabes los mosquitos que van a ver ahora? Van a ser murciélagos. ¿Y el jueves? Che, esto es adictivo. Sí, por eso. Sí, tal cual. Uy, tal cual. Van a... ¡Ay! ¡Salí! Yo traje discos después, si queda espacio. Sí, vamos tranquilo por la buena senda. Yo leo los mensajes. Hay bandas que nos están enviando material y agradecemos que se comuniquen. Y nos sí, nos han mandado un par de cosas lindas. Algo que teníamos colgado de hace ya un par de semanas. Hoy podemos aprovechar para meter todos los que quedaron colgados. Una banda desde Brasil que se llama Dancing Flame. Te chusmé un poco la gacetilla. Dale. Dice: desde el principio, Dancing Flame ha tenido la propuesta de moverse entre el hard rock y el heavy metal. El último álbum, Carnival of Flames, lanzado en 2014, obtuvo una gran repercusión, porque el álbum tenía como invitados especiales a Mark Walls, ex Ingrid Malmsteen, sí, en un tema tal como Follow the Sun, y Dizzy Cooper, de Royal Hunt, en una balada que grabaron para ese disco, Dry My Tears. Y el trabajo fue masterizado en los Sterling Sound Studio de Nueva York. Eso, sin duda... realzó el sonido y contribuyó a que se resalten los arreglos y etcétera, etcétera, para que la gente se fije en esta banda. Después participaron en un tributo a la vieja banda Arpía, histórica banda de la escena brasilera. El tributo se llamó Fly Without Back y participan con el tema Salem, Ciudad de Bruxas. Salem, vos que sos portugués. Salem. Sí, pero decímelo en portugués. Salem, ciudad de las brujas, ¿no? Ciudad de... Cidade das Bruxas, no sé. Muy bien. Una muy cosa bien. Así. Una cosa de Deus, así. En este momento, estos muchachos están trabajando en 12 canciones que van a editar en el transcurso de este año y fieles a su hard and heavy. Vamos a presentarlos a los Dancing Flame con el tema... Warrior Path. Vamos, Dancing Flame desde Brasil. We'll be right back. Bien. Muy lindo tema. O sea, saludos a Brasil. Banda Muy jarroquero. Banda que escribió y envió su material, así que después más adelante presentamos otras bandas que también se comunicaron. ¿Qué otra? Porque quiero escuchar un montón más de cosas. Otra más. Hace un par de semanas fuimos a Mercedes. Sí, qué lindo, quiero a la volver. La localidad de Mercedes, acá, el que no quiero conoce. Volver, quiero el asado otra vez. 85 kilómetros, 90 kilómetros, ¿no? De acá, cerquita, una horita de viaje. Muy bien, es un conductor avesado y muy responsable, Ricardo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, bueno, no entremos en detalle, no aclaremos porque puede ser. No, estoy hablando bien. Estoy hablando bien y el chabón ya piensa que le estamos dando. Ahora yo quiero escuchar. ¿A quién ha besado Ricardo? Ha besado Ricardo, eso. Epa. Pero bueno, no solo al frente, porque no es una mala palabra. El tipo dijo, no entremos en detalle. Yo ahora quiero saber. No, uno dice, maneja bien. Bueno, dejémoslo ahí. Se ve que en el heavy estamos acostumbrados a darnos palos. A menos palos. Que haya sucedido algo. Yo te hubiera castigado. Claro, dice, che, yo me voy a comer toda esta porquería. Sí, y tengo otro acá. Ah, bueno, pues ya. Tuvimos la posibilidad, no, la oportunidad de conocer a la banda Voodoo. Y Mercedes, de esa localidad. De la ciudad de Mercedes, una banda que está tocando hace ya un par de años. No es una banda nueva. Los chicos de Voodoo van a estar tocando el sábado que viene en su ciudad, en un concierto que es gratuito, en un pub. No tengo el flyer, pero sé que van a tocar en la localidad de Mercedes. Y igual dentro lo vamos de a ver dos ahí, semanas van a estar tocando en José C. Paz, en un evento que participan varias bandas y es a beneficio. Ellos están terminando de grabar su nuevo álbum, que tuvimos la posibilidad de escuchar algo. Y viene muy bien en cuanto a sonido. Ellos hacen un thrash group, no sé si querés denominarlo de esa manera, pero es muy pesado y suena muy bien el disco. Muy bien. Lo que ahora vamos a escuchar es de su anterior trabajo, el tema Paranoico, y la banda es Voodoo, de la ciudad de Mercedes. Vamos, señor operador. Así sonaba Vudú, esta banda mercedina de acá de la provincia de Buenos Aires, de acá bastante cerquita. Espero ni que pronto, ni hablar que nos trataron bárbaro, que pronto, ¿no?, esté el se material notó, de ellos. Se notó, que queremos volver. Se notó, sí, no sí. No sé si ellos quieren que vayamos. Igual a yo quiero seguir. Quiero seguir, quiero saber, sigo, qué pasó con contarte, el viaje. Tenés que esperar hasta el otro tema. No, no. Te dije fuera del aire. No, te lo cuento, yo, sí. Pero no, yo quiero saber, Ala, quiero que todos los demás se enteren. No, me imagino que está todo el mundo curioso. Si vos decís, muy bien, ah, no, pero maneja bárbaro. Y vos decís, no, bueno, pero mejor no hablar de ciertas cosas. Como decía el pelado. Para mí fue espectacular el viaje. No, fui toda una experiencia porque salvo, pasamos todo un día bárbaro. El otro acompañante que se cae, vos estás hablando y de repente se escucha. Menos mal que yo. ¿De quién estaríamos hablando? Del amigo. ¿De quién estaríamos hablando? Del amigo guitarrista. Del amigo guitarrista. Bueno. ¿Quién era guitarrista? Después en el corte te cuento. Saber. Y después te contamos. Pueblo quiere saber de qué se trata. ¿De alguna fecha te acordás? Yo no me acuerdo de ninguna. Yo solo sé que el sábado toca Armored Saint. Ahora estamos escuchando de cortina un tema de Armored Saint. Después vamos a hablar un poquito de la banda y a pasar otro tema también, como para. Para que el desprevenido que no se enteró todavía se entere definitivamente. Yo tengo 28, varias fechas. El 28 de septiembre toca Razor, es muy adelante para decirlo. Sí, viene Nightwish también, bueno. Tenemos 28 fechas. ¿No? Viene, toca Angra ahora el 8 de junio. Ajá. Sí. Así que, muchachos, colaborando. Voy a hacer una colecta. Voy a hacer una colecta. Entrar, no pueden entrar por este programa. No sé, yo quiero ir a ver a Angra. Vaya de mi parte y vas a ver Angra. Sí, me paro en la puerta y digo, el café me autorizó, sí, así que vengo a cubrir para Café Metal. ¿Quién lo trae? No sé quién lo trae. ¿Quién lo trae? La productora desconozco. ¿No es de Ícaro? No los trae Ícaro. Ah, no. Bueno, entonces no. Si no, no estaría diciendo lo que estoy diciendo. ¿Quiere ir a ver a Angra, chicos? No conseguí para Dougie White, que tocó en, no sé, en acá atrás. Y en Banfield. Tocó también. En varios, sí, tocó en varios lugares en Dougie la White, plata, sí. Rosario. Sí, sí, la plata, totalmente. La plata con Matras. El domingo estaba tocando en La Plata. La gente de Matras. ¿Tenemos algún CD para repartir de la gente de Matras en algún momento? Sí, eso, sí, sí, se ha portado lo, bien. Lo vamos a. Sí. Sí, a mencionar, sí. Hacer la mención y mostrar de qué manera se lo pueden llevar. Matras fue el primer recital que yo llevé a ver a mi hijo a cubrir una fecha, a David. ¿A cuál de todos? Al de segundo varón, a David, sí. Ellos tocaban en la Manzana de las Luces hace como 3 años, 4 años atrás. Recién arrancaba, sí, recién arrancaba Ariel Baraz como voz de ellos. Sí. Y fue, de hecho, su primera fecha. Y David medio como que se quedó, ¡guau! Así, porque los muchachos suenan. Pero, y suenan un montón. ¿Qué parte de la Manzana? La manzana tiene como una especie de ¿anfiteatro? De anfiteatro. No, no es un anfiteatro. Vos subís al segundo piso. Era. No, es en un segundo piso. Es en un segundo piso, tienen un escenario, está todo muy ambientado en así como la Manzana, todo ladrillo a la vista, colonial. Muy sí, colonial, es está buenísimo. De la época de la colonia. Y de hecho eso es hace que la acústica que tenga lugar sea tremenda. No es un lugar para lo que mucha gente. La banda española en el 1800. Claro. ¿No? Claro, era la bueno, banda. Mago de Oz, ponele, sonaría ahí bárbaro. Barón Rojo, por ejemplo. Mago de Oz era Galeón Rojo en esa época, Galeón Rojo. Claro. Totalmente. Tengo algunas fechas, si ustedes quieren. Podemos arrancar. Yo tengo una. Después, tenemos una. Bueno, yo pues yo otra. Primero. Dale. Viernes primero, La Máquina Abre Caminos. Toca junto a La Inconsciencia Ordena en El Barullo, en Avenida Belgrano 3584, a las 21 horas. ¿Eso qué es, Boedo? Barrio Belgrano. No, eso es Boedo. Yo tengo casi este. Boedo. Mire, Heavy Punk y Rock en las Estrellas, sábado 2 de junio, 22 horas, entrada a 30 pesos. Ah, baratito. Peso 30 astrales. ¿En dónde? En Casa de las Estrellas, dirección por privado, pero ya sabemos dónde es, que toca Maquinación, Estado Terminal, Ténebre, Cebadura, Metrallero y creo que dice Ardetrulla. Claro, sí, todos con la de anarquía. Voy con otra. Dale. Bandoleros y Piratas tocan en Museo Rock a las 22 horas. El viernes primero también, junto a 4 de Copas, Reina Bohemia, Demencial, Azul de Prusia y Del Guerrero Caído. Esto es a las 22 horas en Avenida Rivadavia 11011, a las 22, otra vez. Mira cómo te mato con esta. Sábado 9 de junio, el Nehuen Metal Fest. Ah, y toco yo, Devastación. Me van a ver. ¿Cuándo en Villa es eso? La Costura. El 9 de junio, Devastación Lógica, Serpentarium. ¿Cómo era? Serpentarium. Serpentarium. Serpentarium. Ni idea. Los que son de Bariloche, son de su pueblo. Serpentarium. Sí, sí. Y Monasterio, que es los chicos que son tan macanudos. Muy buena banda de Neuquén. Otra usted. Bueno, vamos con una fecha que es a beneficio en realidad para una señora a la que se le quemó la casa y está obviamente pobre con sus hijos en la calle o en la casa de algún alma caritativa. En Sorba Rock, en Hipólito Yrigoyen 1061 de José Cepaz, tocan Heráldica, Saigueras, Confronter, Maldita Nación y Cercenar. Esto es a las 22 horas en Sorba. Miren. Y de eso tengo nada más que el viernes. Después del sábado hay alguna fecha más. El yo tengo el viernes 8 de junio en el Club Calavera Herpes del Pantano Interceptor 42 decibeles. ¿Debutó? Ah, okay. Decibel. ¿Seguimos con las fechas o las? ¿Le gustó esa? Es el Club Calavera. Club Calavera. ¿Es Calavera o Cabalera. Cabalera es como Max. Entonces Calavera. Como Max. De School. El Club School. Sábado 2, Paires Proc Fest, el número 9, en la Chacra de los Remedios, Avenida Directorio y La Carra. Esto es una fecha de la organización de música progresiva. Tocan Los Fu, toca Machi Madco con Madco Lights y The Astral Platypus, que es una parodia obviamente de una banda. Esto es una fecha bastante interesante, a las 16 horas en la Chacra de los Remedios. Voy con otra. Sí, porque yo lo único que encontré es Armored Saint, el 2 de junio. No, yo tengo un montón más, Mascarada, Volver a la Magia, que es el programa de Marcela McLachlan. Hacen todo su encuentro, pero hay que ir todos enmascarados, muchachos, hay que ir todos vestidos. Bueno, yo voy con esta careta que tengo puesta. Es muy interesante, está buena la propuesta. De hecho, las bandas que suele llevar Marcela a este tipo de presentaciones que ella hace hacen música celta, música irlandesa, celta española, está muy bueno. Y en este caso toca la banda del Viejo Mundo, Mala Yunta, Orquestita y Felices los Pastores. Esto es en el Espacio Cultural Compustelae a las 18 horas en Sarandí al 1800. Espectacular, ¿eh? Y tocan, obviamente, no me voy a olvidar, tengo una fecha más para este sábado. Tengo varias más. Sí, usted vaya dándole. No quiero dejar de mencionar, ¿a qué no saben quién viene al Vorterix? A las 19 horas. Mago de Oz. Poliano. Mago de Oz. ¿Día? ¿Le suena Mago de Oz? Sí, algo. Sábado 2. No de soy junio. Fan de Mago de Oz, le quiero decir a todos. Me suena tanto al punto tal que me pudrió. No, a mí me encanta. Mago de Oz. A mí me encanta. La otra, Tierra mucho. Santa y sí, Warcry. Me aburren. No, uy, me van a putear todos. No importa, pero son opiniones. Si tocan los chicos de Mago de Oz en el Vorterix a las 19 horas. También tenemos a Watchmen, que tocan en La Cúpula en San Justo a las 22 horas junto a Nathan 380 y Six. ¿Qué día? Eso, todo esto es el sábado 2. Todo esto es el sábado. Perfecto. Así es. Están las voces del Metal 2. Esta es una fecha interesante. Muchachos, si no llego, arranquen, ¿eh? Esta es una fecha interesante. Sábado 2 de junio en Holibar, Avenida Libertador 382 en Moreno, 20 horas. Escuchen bien. Mario Yan, Javier Barroso y Gabriel Marian. Junto a Emblema. Eso va a estar muy interesante, bueno, de ir a escuchar. Y no es la primera vez que se juntan estos chicos. Mira, encontré otra cosa. Viernes 8 de junio, Anti-Gravity Fest en Moloño Bar, varias bandas, pero que no dicen, porque son todas sorpresas, excepto una que pusieron banda sorpresa infierno. O sea, a todas las demás son bandas sorpresa y la cagaron ahí. Sí, la banda. Claro, banda sorpresa, una y la otra es infierno. Y así en Épico que... de Monte Grande, el viernes están tocando nuestros amigos de Coral. En Épico de Monte Grande, este viernes, horario como siempre, bandas con otras bandas más, pero no tengo acá el flyer. Sí, la fecha, Épico Bar Monte Grande. Muy bien. Desde Chile, la banda Exegesis. Nos envió su material y ahora vamos a presentarlo. Es una banda de trash, originaria de Santiago de Chile, de la capital, fundada por Matías Toro en guitarra y voces, Francisco Valenzuela batería, Y después se integra Christopher Collins en bajo y Simón Bustos en la otra guitarra, completando la formación a finales del 2017. Es una banda bastante nueva y están trabajando en una propuesta compuesta de elementos de la vieja escuela con influencias modernas, pero descartando a la vez los límites del género. O sea, obviamente están abiertos a crear un material libre de atas. Exégesis. Bien, entonces, explicación o interpretación de algo, generalmente la obra de un autor o de un texto concreto, especialmente bíblico. Las líricas hablan sobre el contexto social que acontece en Chile, o sea, letras sociales, desde la perspectiva de los integrantes y el descontento social. En este momento, Exégesis está compuesto por Simón Bustos, Matías Toro, Christopher Collins, Francisco Valenzuela, y ya lo presentamos en Café Metal. Hola, buenas, soy Matías Toro, guitarrista y voz de Exégesis, banda conformada en la capital de Chile por Simón Bustos, Christopher Collins y Francisco Valenzuela, y quien les habla. Mandamos un saludo al underground argentino desde Chile, promocionando nuestro EP debut homónimo recientemente estrenado, y este tema se llama Sangre por Sangre. Bueno, como habrán notado, goza de muy buena salud la nueva ola de bandas que están surgiendo desde el otro lado de la cordillera, desde la ciudad de Santiago, en Chile. Sí, vienen con mucho power. Muy bien por Exégesis. Exégesis. Exgénesis. No es igual. No, ni un poquito. No, muchachos. Es exégesis. Así que desde acá alentamos la futura carrera de esta banda, que van por buen camino. ¿Vos querías comentar algo? No, estaba buscando más fechas. La verdad que no hay. Sí que hay. Bueno, no las encuentro porque sí me mandan. Y bueno, entonces dígalan. Domingo 3 del 6 tocan los chicos de Boanerges junto a la gente de Knockout. Un beso grandote a Erika y a Pablo. En Floyd, en Rosario, para el que tenga ganas de viajar y de ir a verlos. Boanerges es una banda que a mí me gusta muchísimo. Antes lo llamaba Mario Ian un montón. Tocan en Dorrego, 1362 en Floyd. Muy buena banda heavy. Yo lo vi hace mucho tiempo, pero no tuve feeling con esa banda. Musicalmente me gustó, pero había algo que yo escuchaba a la banda en vivo. Estaban abriendo para los suecos de Hammerfall. Uh-huh. Y dije, qué buena que está esta banda. Pero había algo que no me cerraba. No entendía por qué no conecté con esa banda. En el corte, fuera de... Cuando cerramos el micrófono te explico por qué. No, igual... La verdad que no sé. De todas maneras, no, a mí me gusta mucho Boanerges, la voz de Gaby, no me cierra por todos lados. Sí, musicalmente no es una banda muy buena. No es una de las bandas que más me gustan, pero, es esa banda que vos te parás abajo y esperás, te pegan una trompadita, así como de decir, puf, estos pibes suenan, la verdad que me gustó. Y a los chicos de Knockout obviamente los conocemos, así que... Bueno... Logramos que nuestra corresponsal trabaje. ¿En serio? Era ahora. Sí, era ahora. Oh. Mucho no le costó, pero bueno, en fin. Caro, de acá te queremos igual, ¿viste? No pasa nada. No, Carito, te angusties, un beso. Quiere volver, ¿eh? Va. Estaba diciendo que quería volver. Yo le digo, estamos en Argentina. Sí, pero Argentina, esto no hay comparación. Será muy lindo Colombia, los valles, las montañas, pero la onda de esta ciudad. Sí, pero tiene la S. Mafruma y todas esas cosas. Mafrula. Mafrumfrinfranfri. Bueno, que traiga souvenir entonces. Que traiga. Mafrufifralifru. Sí, no, igual Buenos Aires tiene ese no sé qué. Vieron que no existe. Sorry, disculpen. Como siempre, los creídos sargentos cuando dicen, no, si son recreídos los sargentos. Bueno, ahí está. Los sargentos son recreídos. A ver, son si recreídos. El resto de los latinoamericanos nos dicen lo mismo de su ciudad. ¿En serio? A ver, no, obvio, yo amo Buenos Aires. Pero después se ponen como locos porque no pueden vivir lo que viven acá. De hecho, les digo más. Buenos Aires en el mundo es una de las capitales que no duermen. En el resto del mundo. Tendríamos a las que dormir más nosotros. Yo conozco varios. Todo el mundo se levanta tempranito. Acá son las 3 de la mañana y estamos arrancando. Cada tanto, muchachos. ¿Viste? Cada tanto no dormimos. Una despabilada nos pegamos. Entonces, nuestra amiga Caro nos presenta acá un guitarrista que se llama Tom Abela. Según me cuenta, es uno de los exponentes de la guitarra más importante del país, de Colombia. Estamos hablando. Es alguien que se mueve musicalmente dentro de lo que es el progresivo. Como vos podés imaginarte, un trabajo de Satriani o de Steve Vai, así tipos que estallan interpretando su instrumento, ¿no es cierto? Así que acá Caro nos manda unos audios para presentar a este artista y después vamos a escuchar el tema Sismo de este guitarrista, que pertenece a su último trabajo en estudio, que es un trabajo instrumental. Vamos con la presentación de Tom Abela. Bueno, estamos con Tom Abela, famoso guitarrista colombiano, con quien compartiremos tres preguntas y un saludo para el público de Café Metal en Buenos Aires. Tom, la primera pregunta es que nos cuentes cómo fueron los inicios de tu carrera musical. Bueno, pues como era uno de esos muchachos que no tienen ningún futuro, a los 17, 16 años, pues sin terminar colegio, porque no había hecho sino hasta quinto de primaria, el día que apareció la guitarra en mi vida, pues ahí fue donde realmente pude encontrar la felicidad Otra pregunta, te conocemos por tu álbum Nacidos para la Batalla, que fue pionero como en el metal progresivo acá en Colombia. Cuéntanos cómo fue ese, la evolución de ese trabajo, cómo llegaste a él y de ahí para adelante, cómo fue ese crecimiento. Bueno, Nacidos para la Batalla fue un trabajo realmente de mucha fe, porque pues finalmente no hay ningún apoyo en este tipo de música más que el que uno tenga entre sus dedos. Entonces pues es el querer siempre destacarse, no sé, o sea, yo siempre he sido como muy ambicioso con la música y en ese momento, claro, era lo más retador poder sacar un álbum antes de que se acabara, el milenio, porque pues no quería empezar el 2000 con un álbum, sino quería terminar era el 99 con un álbum. Bueno, y la última pregunta, ¿será que te podemos ver en Argentina o si no es así, cómo podemos acceder a tu música? Bueno, tengo muchos seguidores y amigos en Buenos Aires en especial, y créeme que no es tampoco tan fácil llegar allá. Ojalá hubiese un promotor pues, serio, que se pudiera hacer algo, pero pues igual si no, ahí ponen mi nombre en Google y les saldrán pues, las páginas, y a todo denle like. Buenísimo. Por último, te quiero pedir un saludo para nuestros oyentes de Café Metal en Buenos Aires. Che, boludo, ¿qué pasa? Este es un saludo para Café Metal desde Bogotá, Colombia. Su amigo Toma Bella. Gracias. Se dice así. Se dice así. Bajer. Perdón. ¿Qué? Bajer. No, no sé. Bajer. ¿Cómo? ¿Cuándo? Armored Saint, vamos a empezar a hablar de Armored Saint. Igual, les cuento una cosa, a nosotros nos resulta pesada la gente así, muy pesada. Y de hecho, cuando alguien se pone de esa manera, nosotras nos corremos, los calas al toque. Feo, feo, muchachos. No, obviamente, más tranquilidad, nosotros con... Más tranquilidad. Hombres de carrera, No lo digo por ustedes específicamente. No, puede ser. No lo digo por ustedes específicamente. A veces me pongo a hablar... Ha dirigido algunos cuantos por ahí que he visto demasiados, así como... Claro. No, es que, por ejemplo... Por favor. Uno Alzamel, se ha acercado, claro, de 7 jugaba. Por el 7, por la raya. No, chicos. Yo a veces puedo hablar con las chicas, sean de las bandas, así que tienen... féminas, y yo digo, no estaré siendo un... Y me da vergüenza y me voy. Entonces saco la foto y me voy. Porque para que, viste, para que no digan, este viejo... No, no, pero nosotros no damos cuando sí, no, alguien eso, está en ese espacio, cuando alguien está barro, todo bien, ¿viste? Sí, compartís música, está bueno, y cuando alguien te está encima, ¿sí? Te mira con cara de... Te agarra y te parte ni, en 28 ni hablar pedazos, del WhatsApp, ¿viste? No. Ni hablar del WhatsApp. Qué sé yo. Este sábado se va a estar presentando en Bush, Capital Federal, la banda Armored Saint. Van a estar tocando en Uniclub, el local que queda en el barrio del Abasto. Es una banda que se formó en el año 82. Y la historia de la banda es lo que yo quiero mencionar, nada más que algo del principio, nada más, porque el resto, si quieren, lo buscan en internet. March of the Saint, me acuerdo, y de Delirious Nomad. Acá algo que en una entrevista que en el fanzine de Fabián Metallica. De la Torre, que salió hace poquito, presenta una entrevista, menciona algo acá que quiero comentarlo con respecto a cómo fueron los inicios, el descubrimiento del heavy metal. John, Joy y yo somos amigos desde tercer grado. Wow. Phil es mi hermano. En los primeros tiempos formamos una banda llamado Royal Decree en la escuela secundaria Woodruff Wilson. Yo tenía 14 años. Participamos en un show de talentos de la escuela y ganamos un Rodney Britney. Esa es una radio. Donde la radio aparece y se entusiasmaron porque vieron que había ahí un potencial de banda. Pero entonces ahí está la semilla donde empieza a germinar el proyecto Armored Saint, que después va a ir tomando forma. Y ellos en sus inicios tenían toda la influencia de la música que venía de Europa, o sea, la New Wave of British Heavy Metal, con los clásicos de siempre, Iron Maiden, Judas Priest, y el sueño de ellos era poder tocar en Europa. Con el transcurso del tiempo no pudieron concretarlo hasta pasado un largo periodo. Simplemente quería hacer esa mención porque... es llamativo, ¿no? Que todavía sigan siga intacta esa cosa de... ¿Cuánto tiempo? Estamos hablando ya como 40 años. Un montón. 40 años de amistad. Está bien que John Bush se fue por un periodo de tiempo a cantar Anthrax. A Anthrax. Después vuelve. Los discos del principio son fundamentales, o se podrían considerar dentro de los clásicos discos pilares de la escena heavy USA. Pero este sábado van a poder disfrutar de esta leyenda viviente, Armored Saint. Para que más o menos se den cuenta cómo está sonando actualmente, vamos a escuchar de su último trabajo, que es en vivo, editado hace un par de años, en vivo, grabado en Alemania, en Carpe Noctum se llama el álbum, grabado porque también hay un DVD, filmado en Aschaffenburg, en Alemania. Grabado en Alemania, digan sí, con Ponele. Eso es suficiente. Vamos Ponele, a escuchar el tema, claro. La Marcha de los Santos, March of the Saint, del primer álbum, pero versionado actual, para que tengan idea de cómo suena Armored Saint actualmente. Oh, Bien, están avisados, Armorizán en Buenos Aires. Falta muy poquito entonces. Nada. El que se lo perdió, ayer en la iglesia. Vamos a tener que romper chanchito. Sí, ¿no? A romper chanchito, pedirle a, como me dijo Coso, le puedo pagar en dos cuotas. Me parece que va a ser así, lo siento, Fabián. Va a ser en dos cuotas. Creo que te lo están ofreciendo con tarjeta. Buscar, ¿ah, sí? Lo voy a buscar porque sí, no tengo un man. No tengo un man. Hay montones de bandas que quiero ver. Llamado a la solidaridad Café Metal. Si quieren hacer entrar al café. Pero no, en esta no quiero. En otras queda muy mal, ¿no? Pero en esta no, porque sabemos. Queda mal igual, pero anda. Queda mal igual. Pero le puedo pagar en dos. Las pero otras voy gratísimas, porque no los conozco a los otros señores. Y algunos de esos que se hacen los vamos a decir acá, total no nos dan entrada. No, obvio. Eso las conseguimos por otro lado, no por ellos. Sacando a nuestro amigo de Ícaro, los demás, algunos te miran, los conozco. No importa, si Carlos tampoco me hace entrar. Pero no importa. Claro. Pero no claro. Importa. Como es que nos dijo que éramos el Caruso, el vende humo, nos mandó a Café Mendal, después lo vamos a agarrar. Otro que se hace cargo de eso. Sí, no, no fue, no me hice cargo, fue así, pero todo bien. Porque es Carlos. Y trae la banda que nos gustan. Pero a los otros, los conozco a varios del parque, de chiquititos, y otros que los vi. Que jugaban en la plaza. Y los vi en los noventas creciendo, que nos preguntaban, ¿cuál es Bush? Cuando vino Anthrax. Claro. Y no sabían cuál era cuál, ¿viste? Vos decís, Escodian es ese, ¿no? Ese que está ahí, que tiene la barbita. Sin llegar a la chica de Emi que decía, ¿cuál es Nico? ¿Cuál es Blade? Bueno, esa fue peor y trabajaba en Emi. Así que eso es lo que te dan. Yo no te digo que me hagan entrar, pero si te pido por Oxy Radio, te pedimos por Café Metal, por lo menos. Conseguime tus bandas nacionales, invítame desde las bandas nacionales, que sí, acá le damos manija, hace 4 años le damos... Váyanse a cagar. Así nomás. Delicado. Para que le digo, Carlos, vendemos humo, pero te queremos. Vamos, Ícarus. Oh. ¿Qué era esto que vos habías pedido? Eso es ilegible, no sé qué. Spider, sí. Es una banda de esas suecas, moteras. O sea, sale abajo de... ¿Se acuerda que la semana pasada estuvo con Lucifer? Basta de mandar cosas, sí. Basta de mandarme cosas. Así medias rockeras, setentona, garage. Bueno, las escuché, sí, las escuché. Este venía esa ahí abajo, entonces dije, la voy a escuchar. Y me gusta ese tema que se llama Shake Electric. Escúchenlo. We'll be right back. ¿Qué le pareció? ¿Le gustó? Bien, tranqui, buena. Rock, suena bien, rock. Rock. Hablando de rock, Ambassador sacó su trabajo, su nuevo álbum en el estudio, que se llama simplemente con el número 2. Como Led Zeppelin. Y hablando de rock. En número, letra, sí. 2. Número 2. Wow. Hablando de volumen 2. Hablando de rock, sí. Es un buen disco rockero, se lo recomiendo. Traje un tema ahí para que lo escuchemos, un tema cortito, vamos, lo pegamos al toque, así no perdemos ese ambiente rockero. Cerca del horizonte, Ambassador, desde su nuevo trabajo 2. Así sonó Ambassador entonces de su nuevo álbum. Perdón. 2. ¿De qué se rían? Vos querías presentar algo, material nuevo, ¿no? Recientemente editado. Sí. Y son los viejos amigos de Esquizofrenia. Así que, como estamos en velocidad, Toxic of Death. ¿El nombre del tema? ¿La banda? Esquizofrenia. ¿El sello que lo editó? No me acuerdo. Porque lo Disembodiment. Disembodiment, porque me lo dio Dani, es cierto. Ah, bien. Okay. Me lo dio Dani. Okay, claro. Todo esto, gracias. Sí, dígalo, sí, usted, sí. ¿Quién lo dio? No, claro. Si te lo dio a vos, a mí no me dio. Me lo dio nada. A mí. Y eso que me lo dio a mí porque yo soy la porque cara. Porque sos el café. Yo soy el que va al parque. Exacto. Y el trabajo de sucio lo hacemos nosotros. No. Usted hace otra cosa. Copy y pega. Copy y pega. Uy, eso estuvo feo. Vamos con la esquizofrenia porque el gordo cacho yo lo quería. Y lo íbamos a ver siempre. Y no me importa. ¿Quién es el gordo cacho? We'll be right back. Bueno, ¿les gustó? Sí, es porque claro. Queríamos recordar los 90, 80. Esos son los demos reeditados de... Sí, ahí tiene uno en vivo también, ahí tiene cuatro temas en vivo. O sea que está lindo, como para recordar, no sé. Remember. Sí, porque nos agarra el ataque ese, ¿cómo se llama? Del old school. Somos todos old school. Nosotros hacemos lo mismo. Tenemos que hacer un programa así. Todo el programa old school. Sí, sí, sí. Esa es una buena idea. Sí. Ah, a mí ahora, me gusta. Y ahora pero hay un revival old school. O sea, sí. Tenés old school de esta era. Sí, hay de todo. Pero hagamos un old school del siglo pasado. Ah, o sea, de lo viejo. No. Hay. Y aparte está todo inventado y se vuelve como a reeditar absolutamente reciclado. Reciclado. Sí, muchachos. Sí, y está buenísimo. Pero no, escuchemos bandas viejas. Sí, el que vamos a poner ahora es porque sí. Pero primero es para molestar a Ricardo. Ah, así que lo vamos a poner. ¿Lo quiere ir poniendo así? Si quiere, lo deje abierto para que así conversamos. Que conversemos mientras suena el tema. No. A ver, upa. Yo cuando me enteré que vi que ya estaban publicando, que estaba confirmada esta fecha, que yo compartí el flyer, puse. Para todos aquellos, si van a ir, aquellos que criticaron cuando salió el disco porque le dieron con un caño. ¿A este disco? Sí, claro que sí. A mí claro. Este es un hermoso tema. Sabiendo la calidad de artista que es y cómo se desenvuelve y todo eso, yo esperaba más, ¿no? De un trabajo solista o de un proyecto paralelo de este artista, que todavía no dijimos quién es. ¿Este artista? Exacto. No, este es otra cosa. Lo sorprendí. ¿Qué es esto? A mí me parecía que estaban hablando de dos cosas. ¿Usted de qué estaba hablando? No. Del otro. No. Este es algo que le puse para cagarlo en este momento. Ah, bueno. ¿Esto qué es? Esto, usted tenía algo que ver en esta banda. Sí. ¡Devastación! ¿Cuál es el chiste? No entiendo. El chiste era... Hay dos chistes. Primero, devastación para él. El segundo, para promover y promocionar que vamos al sur y después vamos a ir a Córdoba y a Catamarca y a muchos lugares, y porque es un tema mío. Claro. Y nada más, es autorreferencial. Tuyo. Este es mío. Chanta, por está Dios. En el disco, usted lo vio, dice Caferata Maciú. Dos acordes. No. Toda la introducción la hice cuando mi hija nació, porque esa introducción que se llama ¿cómo es? A Small Victory, por ese como pequeña victoria. Claro, como una pequeña victoria. Corta victoria. ¿No? Sí. Como si fuera una victoria que fui papá. Ajá, ¿no? Y hoy sí. Como es el cumpleaños intro, ¿no? De mi hija. No, y después la empecé a tocar. ¿Es el cumpleaños de la nena? Claro. ¿No le cantamos el cumpleaños? Yo le estaba haciendo eso un día en el ensayo de Devastación y dice, qué bueno. Ah, bien. Y después, todo esto que está escuchando le dice, yo no, Magione. Magione puso dos notas ahí. Así que la letra es muy buena. Es una letra que me gusta mucho porque a mí me gusta el fútbol. Entonces es que ibando la gilada como si fuera un jugador de fútbol. Es muy bueno. Así que me gustó. Ya está, si quiere ir bajando la letra para... No, espere, déjelo. Vamos a seguir hablando. Hablando de la pasión del músico. ¿Por qué no lo grabaste? Si ¿por qué? Tuyo. No, ya me había ido de la banda y quedó, no sé por qué. Creo que mi gorrito. Entonces, en cierta forma te... No. ¿Cómo decís vos? No, porque dice... yo me fui porque, la verdad, después de tanto tiempo... fui un irrespetuoso. No respeté los años de un señor en la banda y de un señor que está acá, que cuando nos volvimos a ver con él se lo dije. Loco, tenían razón, pues me venía como agrandado. ¿Quién sos, campeón? ¿Quién sos? ¿Qué hiciste? ¿Cómo es? Como dice Bilardo. Cosa que le viene sucediendo a varios músicos. Es bueno que a veces te ubican así. Claro, sopapo, flaco, bajate de arriba. ¿Qué sos? Pará. Bueno, pero entonces ahora que estás de vuelta en la banda, deberían tocarlo. Es muy difícil, porque el Bocha... le cuesta ir al ensayo. No se excuse, amigo, no se excuse. No, le cuesta ir al ensayo. A mí me encanta el tema. Diga. Entonces toquenlo. Toquemos mis temas. Punto. Porque quiero ir a Sadik a cobrar mis derechos. Es más, a ver, vamos a subir la apuesta. Yo quiero escuchar ese tema de Devastación, por Devastación ahora. Así, la tiro al aire. Bueno, sí. Ok, listo, vamos. En 3 meses vamos al ensayo. No sé. Ahí está, nada más. Pónganlo un poquito. Listo, loco, ahora por 6 meses no pasamos más. No, listo, ya quedé bien con Devastación. Gracias. Ya quedé bien con Devastación. Y un saludo a Celestión Márquez, desde San Diego, California. Esto es, para mí es un orgullo. ¿Qué está escuchando? Parece que sí. Desde aquí. Saludo a San Diego. Como la película esa, ¿qué son? ¿San Dieguinos? ¿San Diaguitas? ¿San Dieguitas? Bueno, sigamos. Sí, vamos con los... Entonces ahora el sigue... amigo Walter, con el amigo. ¿Quién? Walter Alessandro. A ver, ¿cuál es el que está, el que sigue ahora? Sí, perfecto. Sí, entonces, listo. Con el mismo señor que estaba diciendo. Bien, entonces nuestro ahora vamos a escuchar una banda que hoy se confirmó. Bueno, el amigo Daniel, como muchos sabrán, y acá rompe los cocos, toca autorreferencia en uno de sus tantos proyectos. Está como los suecos esos que él admira, que tocan en muchas bandas. Una de sus tantas bandas, Lady Evil, que acá estuvieron el año pasado haciendo un acústico. Tenían grabado un EP y bueno, hoy confirmaron de que sale un split CD, quizás a más de allá de la segunda mitad del año, como dice el gobierno. Claro, no hablemos del gobierno. En la segunda mitad del año va a estar disponible, editado. Se va a compartir con la banda peruana de Metal Crucifer, que son de la ciudad de Lima. Y ellos tienen material que no entró en el disco, más material nuevo que van a terminar de grabar. Y eso va a formar parte de ese CD split que estará disponible para todos los Metalheads de aquí a un par de meses. Pero entonces escuchemos a Metal Crucifer. Recordemos cómo suena, porque el año pasado lo tuvimos acá Tuvimos la, la ¿en la, este o en el otro? El año pasado. No, acá, el año, en este, el año, en este, exactamente. ¿Este año fue? No, el año pasado. No, en este estudio. En este estudio. Exactamente. En este estudio estuvimos charlando personalmente con él, donde nos contó de sus otros proyectos también. Y lo vi en Tríptico y vos lo viste en Baden. Claro, porque la semana pasada estuvo acá en Buenos Aires y cada vez que venga, bueno, él, si existe la posibilidad, pasará acá a saludar por casa. Así que escuchamos Metal Crucifer de su trabajo en estudio y anticipando un poco lo que será el split CD de Lady Evil. We'll be right back. Eso era desde la ciudad de Lima, capital del país de nuestro primo. Los hermanos son los limítrofes, los que están un poquito mayores son primos. Pero somos primos sanguíneos, ojo, somos de la familia. Somos todos. Desde Perú, Meta Crucifer. Todos los que están con San Martín. Desde acá mandamos un gran saludo a Walter Alessandro, guitarrista de Meta Crucifer. Muy buena onda, el loco. Y darle para adelante con todos los proyectos que hay. ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué quiero poner ahora? Quiero poner porque parece que viene Steve Harris con solista con British Lion. O sea, El señor Steve. Y encima con lo que subieron con The Iron Maiden, ya me gustó todo. Y que tocaran temas Fly, dice Of the Icarus, ¿no? El viaje del vuelo, digo, sí. De Icarus, tiene. No lo tocaban desde el 86, decían más o menos. 87, una cosa así. Bueno, hace un montón de años y hay un par de temas que y dije, bueno, mejor. Ojalá que vengan acá con todo, pero parece que viene primero Steel. Primero viene. Steel Harris, así que vamos antes a poner. Del fin de año, antes del fin de año. Exactamente, así que. Acá en. El estadio Obras Sanitarias. El mini obra, ¿no? También otra boleta tenemos. Ahora le tocó a Ozzy. ¿Te parece que va a ir tanta gente? Porque estaban todos diciendo: ese disco no me gusta. A mí, bueno, ese disco es a mí me gusta. A mí me gusta el disco. Yo esperaba más de ese trabajo. Sí, pero los temas son lindos. Y si va a escuchar este que elegí, que es Us Against the World, ¿lo pronuncié bien? Sí, ¿cómo? Escúchenle. Exactamente. Dale, lel. Together we cry, together we cry. Bueno, repita. ¿Es un disco lindo? Sí. Claro. British Lion. ¿Es como Iron Maiden? No. ¿Supera The Number of the Beast? No. ¿A Powerless? Tampoco. Claro, puede pelearle, quizás le puede pelear a que a mí menos me gusta, con él, que es No Prayer for the Dying. Pero ya tiene Mother Russia. Ya está. Le sigue ganando a Iron Maiden. ¿Cuál es el disco de Maiden que te gusta más? ¿Cuál es el disco de Maiden más para vos que más? El de Virtual, ese no te gusta. El que tiene Future Real y todo eso, ¿no? No es que no me guste, o sea... Claro, pero tiene Clashman. Yo soy fanático de la primera, de la, digamos, tres cuartas... Yo soy fanático de carrera, cuando estaba Duke Stanton y... No empiecen con esas cosas. Pero a mí me gustan discos de Maiden, temas, ¿viste? Ya no soporto escuchar un disco completo. A mí me gusta, por ejemplo... A mí me gusta Seven Son por sobre todos los otros, de primero al último tema. Sí, no, por eso. Voy a ser muy obvio, como fue el primero que escuché, fue The Number of the Beast, quedé enloquecido y fui a buscar, obviamente, los dos que estaban antes. Claro. Y el uno de Iron Maiden es, para mí es una gloria. Yo tuve la fortuna de escuchar primero Killers. Ah, bueno, eso... Y era una cosa de escucharlo, darlo vuelta, porque era el LP. Sí, era el LP. Terminaba la doa. Yo escuché el otro, lamentablemente. Yo llegué tarde a Iron Maiden, porque ya había algunos en el parque y ya lo hablaban. Y yo decía, ¿qué será eso? Yo ponía el bafle, lo ponía apuntando hacia la ventana y me sentaba en la vereda a escuchar a Iron Maiden. Con mis jóvenes. 12 añitos. 16. A ver, no me acuerdo. Vaya uno a saber. Bueno, yo con The Number of the Beast combatí un poco la cumbia. Debo reconocer que en algún momento, siendo mamá joven, no joven, siendo mamá de chicos muy chiquitos y mi vecino poniendo cumbia todo lo que daba, yo un día me cansé, casé los dos bafles que tenía, los puse en la ventana y le dije, toma, así que vos querés escuchar música fuerte. Porque ahora se dice pute. Claro, mis hijos me miraron, eran chiquitos, me miraron como diciendo, porque aparte yo no venía escuchando mucho heavy, en esa época me miraron como diciendo, mamá, ¿estás bien? Claro, y le pones a Clive Barr rompiéndole, claro, haciéndole pra, espectacular. Un tiempo después encontré uno de mis hijos revoleando la cabeza, haciendo headbanging con Symphony of Destruction de Vega, haciendo así, bueno. También, los genes tiran. Ahí va, el disco más comercial. Escuchen esa cortina. ¿Perdón? Para vos no. Es un híbrido entre ambas cosas. No. Es un mix, ¿no? Hay cosas que no. Es un mix. Todo bien, yo respeto la inventiva de todos los músicos. No, yo no respeto nada. No. ¿En serio? Ay, bueno, suficiente. No, ya me deprimí, ya está, listo. Me está agarrando un ataque de hígado. ¡Ah! Me quiero morir, no, me quiero morir. No, no, ya lo saqué. No, no sé. Ay, me agarró un ataque. Ahora vamos a limpiar. La cumbia. La cumbiancha, no me gusta. A los futbolistas hay que sacarle la cumbiancha y la play. El otro día un amigo de mi sobrino que fuimos a comer. Como siempre los temas locro importantes, el amigo. Espere. Estamos locro y yo hablando mal de eso. Y decía, yo dije, no ganan porque escuchan cumbia y juegan a la play. Y dice, qué equivocado estás. Le dije, no, están equivocados. Ustedes están equivocados totalmente. Sonó la estación de poder. No, bueno, como esa chica que dijo, escuchó Persona Americana por estos muchachos de Haga Por, no Haga sé cuánto, Garchis. Y después lo escuchó por Soda Stereo, obviamente. Y dice, me gusta más el original. Pero ¿por qué le sacaron, hicieron una versión del tema de Haga Por? Y yo, la verdad que no aparece. Poné algo para sacar esto. Algo de escuchar una versión. Sí, poné algo que rompa todo. Escuchen esta. Nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, amigo Dani, Dani, amiga Alejandra. Espero que la vida le sonría como me sonríe a mí. Nos vamos con la polla, por un evento con que pasó la polla bien puesta. El amigo Evaristo en el hace antes de ayer, sí, que tuvo un conflicto, pero un conflicto, bueno, ellos dicen mierda, nosotros amén. Hasta el próximo programa. Amen. Yes. ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? Dos semanas, tres semanas o 40.000 mañanas se finge la madre de Dios, la puta virgen. ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? Cualquiera. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar